agradecimiento por esta presencia de ustedes en este lugar. De alegría por ver que están con nosotros. Muchas gracias. Hay una reflexión que quisiera hacer. Cualquier sea la decisión que tomen los jueces, yo veo en cada chico que, calculando la edad que podría tener, los 28 años de mi hijo, que hay uno que está por ahí, que es David, como decía ella. Muchas gracias, amigos, compañeros. Tengo más que palabras de agradecimiento a todas estas personas que nos vienen apoyando, no en este momento, sino desde hace mucho tiempo, muchísimo tiempo. Haber llegado a 15 años yo creo que es un logro, ¿cierto? Hemos molestado a la justicia durante 15 años. Todos los años veníamos a preguntar y no sabían qué respuestas dar, que antes de la feria, que después de la feria, que antes de julio. O sea que fue tanto que en un momento tuvieron que decir, bueno, vamos a hacer el juicio.